Ruta 130. Desguace. West of London, England, south of Mars, and north of hell. Muy buenas a todos, amiguitos, ¿qué tal estáis? Sí, se ha cumplido, aquí estamos, ha podido ser de la forma que teníamos pensada, hemos vuelto, Ruta 130 vuelve a ponerse en marcha y ya estamos aquí preparados para una nueva era, quizás un nuevo milenio o simplemente un camino nuevo por recorrer, pero desde luego ha sido duro. Pero estamos aquí y vuelve Ruta 130 y los que nos estáis escuchando en directo, como siempre, a través de ruta130radio.blogspot.com, estaréis pensando, pero bueno, ¿qué es esto? Ruta 130 mañanero. Pues sí, amiguitos, para comenzar esta vuelta hemos decidido que por las mañanas sería un momento estupendo para hacer otro tipo de programa, aunque siguiendo los patrones habituales, con muy buena música y con descargas de adrenalina sónica como debe ser, pero bueno, simplemente haciendo unos programas más distendidos, simpáticos, leyendo pues los mensajes que nos mandáis a través del blog y demás, para pues hacernos un poco más llevaderos los días y disfrutar al fin y al cabo de buena música, pero sin entrar tampoco en temas pastelosos ni engorrosos de historia, de bueno, la habitual tónica del programa, simplemente disfrutando con la música, con vosotros, que ya sabéis que nos podéis escribir siempre a través de ruta130radio.blogspot.com, ahí abajo de a pie de página tenéis toda la información, tenéis un formulario para poder enviar cualquier pensamiento, mensaje, iniciación o lo que queráis, pues nosotros lo leeremos y atenderemos a vuestras peticiones musicales, porque desde luego tras estas semanas terribles, pues hay mucha gente que se ha puesto a escuchar la radio, como debe ser, porque ya sabéis que la radio es un amigo y la radio siempre te acompañará. La televisión es un amante, pero la radio siempre está ahí. Entonces vamos a comenzar y vamos a empezar a volver a ajustarnos los volúmenes y a desempolvarnos las orejas y quitarnos la cera de este momento tan peculiar y tan único que nos ha tocado vivir y que nuevamente pues ha puesto de manifiesto algo muy claro, y es que desde luego el sistema no funciona, el sistema ha vuelto a fallar, y si había alguna duda de que estas canciones míticas no hablaban de temas de época o que se iban a quedar en su tiempo y descontextualizadas, pues ahora ya más que nunca hay canciones de la época dorada de los 80 que más razón no pueden tener, porque si en el año 83 unos tal Barón Rojo cantaban "Este mundo es un campo de concentración", pues ¿qué pensarían si escribiesen esta letra en el año 2020? Pues es el momento, desde luego, y una de nuestras canciones favoritas, desde luego, tiene que sonar hoy. Tenemos que arrancar, como debe ser, con toda la fuerza y con toda la potencia de un disco legendario, Barón al Rojo Vivo. Y esto es, pues, Campo de Concentración. Venga, comenzamos el viaje. A por ello, es el momento. Hemos vuelto, no nos vamos a despegar ya del micro. Y os vamos, además, a dar algunos apuntes, algunas noticias curiosas que nos han llamado la atención. Y estaremos charlando, por supuesto, también con gente para poder encontrar algunas respuestas, ¿no? Así que vamos allá. Esto es Barón Rojo, a por ello. En directo, como tiene que ser. We'll be right back. Sí, señor. No podía ser de otra manera. Teníamos que empezar con Campo de Concentración de Barón Rojo. Una canción eterna, una canción que es verdad que ha sonado alguna vez por aquí. Pero hacía tiempo que no recordábamos el sonidazo de uno de los mejores discos en directo grabados en este país y que además, tan de actualidad, pocas canciones pueden sonar mejor en estos momentos y pueden representar mejor lo que siente mucha gente tras el descalabro que ha habido a todos los niveles y que, por supuesto, pues desde aquí iremos comentando. Y es curioso, ¿no? Porque desde el principio, cuando todo esto comenzó, ya empezábamos a leer noticias y demás, y nos empezó a llamar la atención cómo misteriosamente estaban desapareciendo algunas columnas de ciertos periódicos, da igual los nombres o los tipos, el caso es que pues autores que seguíamos desde hace tiempo pues empezaron a desaparecer. Y nos enteramos, sobre todo de la mano de Fernando Sánchez Dragó, de que habían sido despedidos pues todos aquellos que más o menos habían realizado algún tipo de crítica por la gestión que se estaba llevando a cabo durante estos meses de febrero, enero y demás, y la falta de previsión ante la que se venía. Y curiosamente, de todo esto pues ha surgido una nueva aventura de el señor Dragó, que como siempre pues no puede quedarse quieto y tiene que buscar un nuevo camino. Y ¿qué ha sido el resultado de todo esto? Porque desde luego no se iban a quedar callados muchos de estos autores, y la realidad es que acaba de fundar prácticamente, pues bueno, ya lleva unas 7 entregas, una por semana, un invento maravilloso, un semanario de noticias y opiniones sin bridas y sin estribos, llamado La Retaguardia, que podéis visitar en internet en laretaguardia.com. Y que pues se han juntado allí pues todo tipo de opiniones y de autores para expresar pues sin ningún tipo, como decimos, de cortapisas, pues las opiniones que han y las reflexiones que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas. Y parece que la cosa ha funcionado muy bien, que va a tener una continuidad, y ya sea a través de la misma página o quizás en un futuro en otros formatos, pues La Retaguardia está empezando a convertirse en una realidad. Y tenemos una sección de noticias y sobre todo de opiniones fascinante, pero la gran cantidad de colaboradores que atesora es fenomenal, porque hay todo tipo de opiniones, todo tipo de ideas y reflexiones que se van juntando con algunos apuntes culturales, como no podía ser de otra manera, y además con todo tipo de reflexiones sobre la actualidad. Y por supuesto todo con un baño de corrección antipolítica poderosísimo, que es lo que quizá más nos interese, y con una libertad de expresión real que atesora el buen hacer de sus creadores. Así que desde luego es un punto interesante y esperemos que este tipo de medios sigan aflorando en estos momentos cada vez más opresores y cada vez con una falta mayor de veracidad, ya que pues el descalabro ha provocado que la tensión suba en ciertos estatutos políticos, y a través de esto pues se quede más de manifiesto que nunca que el poder siempre va a ganar y siempre tiene que quedarse con el mejor trozo del pastel, y a cualquiera que se atreva a disentir pues se le apartará. Y por eso nosotros también, por supuesto, ya hemos comenzado, y desde luego siguiendo nuestra habitual vía de expresión, en este caso no vamos a hablar de periodismo porque Ruta 130 desde luego, igual que no es un partido político, ni es una emisora política, ni nada que se le parezca, tampoco es un medio de comunicación periodística sensato, ni nada que se le parezca, pero desde luego sí que, como hemos hecho siempre, el hecho de sentarnos frente a un micro y decir lo que se nos pasa por la cabeza, pues va a seguir haciéndose de la misma manera, y vamos a seguir pues charlando con gente, ya sea por teléfono, presencial, grabando entrevistas, poniendo música y difundiendo esas ideas que nosotros desde luego defendemos y defenderemos siempre. Así que hemos arrancado, por supuesto, con ese legendario Campo de Concentración de Barón Rojo, que es una canción que tiene que estar ahí siempre presente, y ahora pues ya sabéis lo que dice la letra, ¿no? Así que un saludo a todos aquellos que están escapando, que están huyendo y que están plantando cara a la situación de la mejor forma posible. Y gracias por vuestros emails. Desde luego nos hace ilusión aquellos que pues bueno, os habéis dedicado a retomar los viejos podcasts de Ruta 130 y os acordabais de algún grupo que entrevistamos en su momento que decía, hace un montón que no pincháis a los monstruitos. Y bueno, pues ya que nos lo pedís y alguno pues tiene ganas de escuchar este tipo de canciones, también desde luego es el momento más idóneo para hacerlo, pues vamos a darles un poco a donde más duele y vamos además a poner unas canciones que desde luego a día de hoy, si hace unos años se consideraban de mal gusto y extremas y demás, pues no han hecho más que coger fuerza, reafirmarse en su realidad y pues qué mejor momento para recuperar ahora un grupo que además sí que ha sabido meter el dedo en la llaga de una forma tremenda y hacerlo resaltar. Así que vamos a escuchar ese puto Carpe Diem, una canción formidable que sigue hablando de lo que está pasando, de lo que ha pasado y lo que en un futuro seguramente pase. Así que vamos a darle vueltas a estos discos fantásticos y seguimos viajando por ello. Ahí estaba otro tema que ya forma parte de toda esta discografía esencial. Hace años que no sacan disco, este último del año 2015, resultado de un exitoso plan quinquenal, fue la última referencia de la mano de Lemuria Music, además, ese sello amigo del programa con el que hemos charlado y con el que hemos tratado tantas veces, que nos alegra que sigan. Y ahora, hablando de sellos, de música y demás, desde luego, hay una noticia que nos ha llegado bastantes veces y con una insistencia clara de la situación de muchos músicos y mucha gente que ahora pues desde luego está en su peor momento y la necesidad de seguir adelante pues con esta serie de discos y siempre hacia adelante de una forma más o menos digna. Entonces, desde luego aquí seguiremos con la filosofía de los discos en formato físico, desde luego, y apoyando estas ediciones fantásticas y sellos pequeños que han hecho que la música durante todos estos años siga fluyendo y veremos qué pasa. Desde luego, a nivel de conciertos vamos a estar un tiempo sin saber nada, pero en cuanto esto ocurra, la que liaremos pues va a ser monumental, así que también estáos atentos porque quién sabe si algunas de esas sesiones también de conciertos y de música deslocada de Ruta 130 online pues puedan volver, quién sabe. Lo que desde luego está claro es que ahora hay que seguir con estos grupos fantásticos, con nuestras colaboraciones habituales y apoyar a todos los sectores de la música que lo necesiten, porque si no, desde luego, ya ante un mercado que ya estaba tocado de muerte, una industria agonizante, pues esto puede ser la patada final y la puya definitiva. veremos qué pasa, pero desde luego es muy muy preocupante la situación de muchos de los grupos, sobre todo los que solemos recuperar para este tipo de ocasiones, grupos pequeños que prácticamente por amor al arte han estado tirando del carro estos años y lo han hecho además de una forma fantástica, porque a pesar de todo pues nos han estado alegrando y nos han estado dando esas canciones míticas que ahora también ya forman parte de la historia de este programa, porque sabéis que en febrero se cumplió un año más de emisión, ya casi estamos llegando a la década completa como tal, y esperemos que para muchas más. Desde luego, por nuestra parte, seguiremos ahí y seguiremos estando donde debemos seguir, que es frente al micro, y con todos estos grupos y todos estos oyentes fantásticos que nos dicen que, bueno, también un buen momento para recuperar ahora un grupo que sí ha sonado, pero que desde luego también en estos tiempos es esencial recuperar a los New, porque, hombre, qué decir del maestro Molina y su gente, que además están viviendo unos años de reactivación, porque desde luego a nivel de directo estaban funcionando con cierta regularidad, cosa bastante complicada para un grupo tan, en fin, peculiar y tan polivalente que tiene tantos cambios de formación. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad es que se han ido recuperando algunas canciones, algunos discos, y si nos acordamos de ese 2 años de destierro, que ahora ha salido reeditado por 19ª vez por otro sello que nadie conoce, que lleva ahora por título Conjuros, pero que en esencia es el mismo disco con otro nombre. Y que, bueno, el caso es que desde luego es un disco formidable, un disco olvidadísimo que salió, como lleva por título original, pues tras 2 años de destierro, ya que el grupo pasó pues su particular travesía por el desierto antes de poder grabar este disco, volviendo quizás al heavy más esencial, con Jero otra vez en el grupo, con una producción chustera, como solía ser habitual en New, pero que desde luego tiene unas canciones monumentales, y la canción Destierro es una de las mejores, mejores letras que ha hecho el Molina en toda su historia. Así que también es un momento perfecto para recuperarlo ahora y volver a cantar pues lo que dice, ¿no? Y sobre todo cómo comienza, pues ¿por qué os creéis lo que dicen, no? Venga, por ello. Disco olvidadísimo, pero como podéis comprobar, con unas letras afiladas y con un mensaje poderoso, como pocos se han visto en la carrera de New. Desde luego había un cabreo importante cuando se grabó y queda manifiesto en canciones como este Destierro, pero que siguen poniendo los pelos de punta tantos años después y qué magia siguen teniendo. Y veremos qué sale de esta después de un supuesto nuevo disco que no sabemos cuándo llegará, pero que sabemos que el Molina lleva trabajando en él bastante tiempo. Pero lo que no cabe duda es que recuperaremos una y mil veces estas canciones. Y como mola el Dos Años de Destierro, ¿eh? Joder, otro de estos discos que ahora que hay tiempo para recuperarlo, pues merece muchísimo la pena. Porque tiene también quizás una de las canciones más oscuras, pero más potentes y más también reales y que hablan de lo que está pasando ahora. Siempre ha estado ocurriendo y volverá a ocurrir, como es el Galeras. Increíble también cómo se ha adaptado al tiempo y cómo sigue aguantando estas canciones fantásticas. Bueno, es formidable. El caso de New es que es muy particular, pero no quedará nunca en el olvido y desde luego hay canciones eternas. Y si nos pedís alguna extraña, hay una verdaderamente olvidada, un verdadero doblón, que es El Canto del Gallo, una canción que aparecía en el disco Títeres y que, pues por supuesto, bueno, es un disco más sencillo dentro de lo que cabe, un disco de rock and roll, donde New simplemente, según comenta el Molina, salió porque se lo pidieron y le pidieron un disco sencillo de rock and roll y es lo que él ofreció, que además incluye alguna versión curiosa de la Creedence, por ejemplo, con letra en castellano muy bonita, el Have You Ever Seen the Rain, pero esta canción llamada El Canto del Gallo es verdaderamente un prodigio que, escuchándolo ahora estos días, pues te das cuenta de pues ese fondo que tiene New y de esas canciones especiales que el Molina hace de vez en cuando y que te quedas boquiabierto escuchándolas a día de hoy. Y entonces es otro tema olvidado que queremos recuperar. Sabéis que en este programa siempre ha habido una labor y hemos hecho especial hincapié en ello, en recuperar estas canciones olvidadas y este tipo de, bueno, rarezas, llamémoslo de alguna manera, pero que siguen estando de actualidad. Y el caso del Canto del Gallo es quizás uno de los mejores ejemplos de esto que estamos hablando. Así que vamos a irnos al Títer, es un disco también que cabría la pena recuperar y volver a hablar porque está situado en un contexto muy muy peculiar de la historia de España, también otra época oscura para variar, pero que a día de hoy merece mucho la pena. Y si no habéis escuchado nunca esta canción, a algunos os va a sorprender. Así que esto es New, esto es El Canto del Gallo, hace unos cuantos añitos, año 2003, ni más ni menos. Pero ojo, venga, vamos allá. magistral, seguro que muchos no la conocíais. Una canción de estas verdaderamente olvidadas y una canción que salió, bueno, con un disco que también pasó sin pena ni gloria y que, como de costumbre, el propio Molina no profesa mucho afecto, pero que tiene unas canciones increíbles. Y hablando de títeres, pues es otro tema que nos trae a la actualidad, porque pocas veces hemos visto cómo se ha trabajado el personal de una forma tan clara, ¿no? Y de hecho, después de esta emisión podréis encontrar en nuestro blog, en ruta130radio.blogspot.com, un vídeo muy interesante que reflexiona y que compara a la sociedad pues con un rebaño de ovejas, que es lo que en verdad somos, y es una reflexión interesantísima y realmente claro y transparente. Así que podréis encontrar todo, como siempre, en el blog, y allí os podréis también desganar y quitar todas esas ideas y marañojos que tenéis en la cabeza enviando mensajes como nos estáis haciendo, que os agradecemos, y por supuesto atenderemos vuestras peticiones musicales, porque para eso estamos, y para eso estamos haciendo este tipo de programas más distendido, más relajado, pero pasándolo estupendamente y con muy buena música que nos acompañe. Así que, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Como hemos dicho, Ruta 130 no es y no lo será jamás un programa político, pero sí una, bueno, una puerta abierta a que entren y salgan muchas ideas y muchas reflexiones, e intentar pues encontrar respuestas, cada uno las que crea conveniente, en las cuestiones que estamos un poco poniendo sobre la palestra. Y desde luego, si hemos estado siempre bromeando con el tema del borreguismo ilustrado y todo esto, pues ahora, desde luego, más manifiesto y más real que se pueda comprobar que es así, pues no se puede pensar de otra manera. Así que es lo que tenemos y es lo que nos va a quedar, desde luego, para la posteridad. Pero es así, es lo que seguimos siendo y seguiremos. Y desde aquí un oyente que nos escribe desde Huelva, así que un deportivo saludo también para la gente de allí que nos escucha, pues nos dice que, joder, está esto muy bien, pero que también pongamos algún tema de estos clásicos y poderosos, y que Iron Maiden, de hecho, tiene muchas de estas canciones. Y claro, desde luego hay un tema, y otro tema que es interesante, porque a raíz de esto que estamos hablando ahora de temas olvidados, ocultos y demás, pues hay una canción llamada Virus, que desde luego habla perfectamente de todo esto, y es una canción muy muy interesante, porque corresponde a la época más oscura de la banda, con Blaze Bayley, una época que también, si la revisitamos, descubriremos verdaderas maravillas. Sobre todo nosotros, ahora escuchando el disco El X Factor, hemos descubierto matices y nuevas ideas fascinantes. Así que de esto hablaremos ahora. Y sí, sí, por supuesto, tranquilos, que nos acordamos de los clásicos, de los grandes, y por supuesto, pues sí, como no, tiene que sonar el Virus, y además tiene una letra muy interesante que ahora comentaremos, y que, bueno, pues dedicado para la gente de Huelva. Aquí están los Maiden con Blaze Bayley, que eso nos hace mucha ilusión de recuperar, porque es una etapa que desde luego merece mucho la pena a reivindicar, y que desde luego el tiempo le ha dado la razón al pobre Blaze, así que a por ello. Watching Ahí estaba, sí señor, cómo mola. Sí señor, sí señor, qué bueno es el Virus y qué canción más olvidada. Seguro que incluso más de uno no la conocía, aunque como decimos se ha puesto muy de actualidad y imaginemos que mucha gente la estará descubriendo justo ahora. Pero es un tema interesante porque, bueno, como sabéis, Maiden se queda sin Bruce Dickinson y sin Adrian Smith, pues la voz y la guitarra fundamental, porque por mucho que sí, Dave Murray lleva en la banda desde el principio y siempre ha estado ahí y va a estar siempre, es la mano derecha de Steve Harris, pero realmente el sonido de la guitarra que definió y que caracterizó a Iron Maiden, pues es Adrian Smith, guste o no, sea esto una opinión más particular o general. La realidad es que el sonido de Maiden clásico tradicional y por el que se le conoce a día de hoy a todo el mundo es por Adrian Smith, un guitarrista portentoso con una sensibilidad y un sentido de la melodía único que en comparación con ese tradicionalismo de las guitarras gemelas, pues aquí tenemos la velocidad, tenemos la rabia, pero también la melodía y la fuerza, y esa pareja que formó pues con Dave Murray pues hizo historia. Y claro, perder a un guitarrista tan fundamental para que entrase otro, Yannick Jarre, que también sigue a día de hoy con la banda, pero que tiene otro estilo completamente diferente y que es mucho más rápido, mucho más, bueno, blackmoreano, en el sentido de que siempre ha estado imitando al maestro Ritchie Blackmore, pero que tampoco en esa precisión absoluta ni en ese sentido de la melodía que tenía el genio detrás de Deep Purple y sobre todo en Rainbow. Pero el caso es que cuando entró Blaze Bayley, pues se tambaleó el mundo, porque claro, era un cantante tan tan diferente a Bruce Dickinson, muy bueno, muy digno, pero muy diferente, y en una época en la que estos sonidos pues estaban en clara decadencia. Pero no bastaba con esto, sino que el propio Steve Harris pues estaba pasando uno de los peores momentos personales de su vida, y toda esta crisis pues le llevó a hacer un disco muy muy oscuro, muy retorcido, llamado X Factor, que a día de hoy, sinceramente, a nosotros nos gusta muchísimo, y nos gusta más que otros discos de Maiden, y cada vez que lo escuchamos, de hecho, nos gusta más. Es muy muy interesante, sobre todo por la cantidad de temas que tiene y los nuevos detalles que les vas pillando y cómo vas empezando a aprender y a apreciar el sonido evolutivo de Maiden, porque claro, es verdad, es que es una banda que ha cambiado tanto, y a veces nos centramos tanto en la etapa clásica que nos olvidamos de esto. Pero el trabajo que hizo Blaze pues fue más que digno. Las letras están muy bien adaptadas a la época y al momento que tocaba, claro, una época personal muy oscura y un sonido claramente muy diferente del que había estado haciendo Maiden hasta entonces, aunque también es cierto que manteniendo siempre esas señas de identidad y esos, bueno, puntos que siempre han tenido y que siempre van a tener los ingleses, o sea que eso es innegable. Y Virus pues fue un tema que apareció en un single de época, pero que no está incluido en el disco, es decir, en el X Factor no está este tema, y solo aparece como un single, que además nosotros lo tenemos, un CD de época, que tiene además en la cara una versión del Doctor Doctor, el mítico tema de UFO con el que Maiden aprovecha para calentar a la audiencia antes de salir a escena en directo. Y además una versión muy bonita, claro, una canción tan increíble como el Doctor Doctor pues pega bien, y Maiden pues le da su toque particular, es muy interesante de escuchar. Y este tema, que además tiene una reflexión fantástica, que si os paráis a leer la letra y a meditar un poco sobre ello, claro, Steve Harris siempre también ha estado dando muchas vueltas al tema de la política y demás, y aquí al fin y al cabo lo que se pregunta es que si el verdadero virus, la verdadera enfermedad, no está en los políticos y en lo que hace con nuestras cabezas, el pensar siempre en esto y en este mundo cada vez más coartado y más soterrado en el miedo. Y es muy muy muy interesante ver cómo Maiden ya también adelantaba un poco esta idea. Y hay otro tema fantástico de esta época que además vamos a recuperar, pero de una forma particular, porque vamos a poner el Afraid to Shoot Strangers, una canción increíble, pero con Blaze en las voces, porque es una canción que, aun siendo la tradicional cantada por Bruce del Fear of the Dark, que estaba perfecta, la versión de Blaze es quizás todavía mejor, ya que la voz ya oscura y el ambiente que le da el ex cantante de Wolfsbane, la banda de la que vino Blaze, que es una banda también muy interesante que os recomendamos desde aquí, pues la vuelve todavía más oscura y más poderosa. Y vamos a recuperarla, vamos a recuperar una versión en directo de la Afraid to Shoot Strangers con Blaze Bayley, y además recuperamos este tema que tanto nos gusta y que siempre es una maravilla, y dedicado también a los oyentes fans de Maiden, que, bueno, tiene una frase en la letra que dice: este reino del terror debe terminar. Pues ahí está, lo dejamos en el aire. Esto es Maiden hace unos cuantos años con Blaze, a por ello. Fantástica versión en directo, además, que merece mucho, mucho la pena, venga. Qué interesante cómo suena este tema con Blaze, ¿eh? De hecho, parece que está hecha para él. Es curioso también que cuando se estaba gestando el disco Brave New World, muchas canciones estaban hechas para Blaze, pero ante la salida, bueno, el despido inminente, porque Blaze no se fue, le echaron a cara de perro además, porque veían que Maiden con Bruce Dickinson vendía mucho más y claro, el dinero le gusta a todo el mundo, y la realidad fue esa. Es decir, Maiden vio que con Blaze estaban destinados a ser una banda de salas, una banda que sí había tenido un nombre, pero que se iba a quedar en eso. Y sin embargo, pues hicieron algo bastante digno, también las cosas como son, porque no echaron a Yannick Gers y simplemente se quedaron con tres guitarras, cosa que a Steve Harris le pareció estupenda, aunque luego en la realidad el sonido, bueno, más o menos es imperceptible, pero ahí están. Y volvió Adrian Smith, volvió Bruce Dickinson y volvieron a llenar estadios. Y desde entonces pues empezó la subida y otra vez ya hasta el endiosamiento absoluto a día de hoy, quizás la banda, bueno, quizás junto con Metallica, no conocemos las cifras, pero ahí andan de a nivel de banda grande que más pasta genera dentro del heavy, pues desde luego Maiden está ahí a la cabeza, quizás junto con los de San Francisco, pero el caso es que muy a reivindicar la época con Blaze y muy a reivindicar esos dos discos. Quizás a nosotros a día de hoy nos gusta más X Factor, pero también hubo una época que nos gustaba más Virtual Eleven, con lo cual es difícil, porque además quizás el tema más perfecto que hizo Blaze nunca, y un tema que sí que Steve Harris lo hizo pensando en él para que sacase todo su potencial y todo lo que llevaba dentro, es el tema pues con el que vamos a cerrar hoy, que por supuesto no es otro que el de Clashman, una canción que tiene uno de los estribillos más increíbles y más fantásticos del mundo, que al grito de Freedom, Freedom, pues resaltamos esa libertad necesaria y ese bueno grito de guerra que tomó de la película Braveheart, porque esto es así, esta canción está hecha directamente después de un visionado, porque si Braveheart es del año 95 y este disco del año 98, pues desde luego debieron de salir los Maiden exaltados del cine, y que además siempre ha sido así, Maiden tiene muchísimas canciones basadas directamente en películas. Y bueno, The Clashman quizás sea una de las más perfectas. Además, una canción que dura 9 minutos, una canción con mucho desarrollo progresivo, ese desarrollo que luego definiría el sonido Maiden de los años 2000 en adelante, pero que Blaze está mejor que nunca. Y otro tema a reivindicar, vamos, hasta la eternidad, porque de esta etapa sigue sonando igual de poderoso, sigue teniendo una letra formidable y sigue poniéndonos los pelos de punta tantos años después. Una de estas joyitas olvidadas que, bueno, pues qué decir en estos tiempos, ¿no? Que tan necesaria es y tan real vuelve a quedar manifiesta esa letra, que en este caso habla de un tipo que camina solo por las colinas con el viento en la cara, pero realmente nosotros estamos un poco en esa misma situación y al final pues llegará ese momento y habrá un tiempo que todo el mundo se sobrepondrá al miedo y la tierra pues volverá a cambiar y entonces llegará ese Clansman y se volverá a gritar esas palabras, Freedom. Un tema mítico, quizás el más conocido de esta época, pero que nos sirve para poner este punto y aparte, y que la semana que viene, por supuesto, ya volveremos y estaremos aquí y vamos a investigar nuevas posibles vías para seguir haciéndolo y seguir disfrutando con vosotros. Seguid mandando mensajes, seguid visitando tanto, bueno, nuestro podcast tradicional como la actualidad y esas pequeñas noticias que iremos poniendo en el blog de ruta130radio.blogspot.com. Muchas gracias por haber estado ahí, mucho ánimo, mucha fuerza, venceremos, de eso no cabe la menor duda, y cuando esto pase pues seguiremos una vez más protestando y siguiendo en la línea del frente, que es donde más nos gusta estar, y aún tenemos un repertorio de canciones ardientes que por supuesto sonará en breve y seguiremos disfrutando con todos vosotros. Hasta entonces, seguid fuertes. Y Freedom, The Clashman, Iron Maiden. Ah, por ello. Take anymore.